given to me. Anhelo ver tu gloria como Moisés. Destellos de luz, tu voz de estruendo, pero no temeré. Pero no tu gloria. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria.